El capítulo del versículo. G-House en el beat. Yeah, el mulato liner. Yo, esto es Vagna New Face. Good music, my nigga. Montamos escalones pa' subir más arriba. Me da igual lo que tú digas, tú suenas gangsta. Pa' grabar con nosotros tienes que soltar la pasta. Ya está, ahora me critican por subir mi rango. Si no tienes estilo, ¿por qué coño estás hablando? Soy el boss, ¿me entiendes? Mírame a la cara, está en la jeta del rapero por el que se te cae la baba. G-House Brown en el beat, es fantástico. Y mi voz con el mic te pone en ridículo. No me anden atrás, no quiero discípulo. Nada más quiero mujeres que me hagan de público. Sueno fresh. Oh. Ok, ya lo ves. Vagna New Face, sueno fresh. ¿Me entiendes? No es más valiente el que saca más los dientes. Me convierto asesino escribiendo estilos, decido destino final. Enseño a tu rap como tapar en cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas. Motherfuckers, we go no ready for the party. Oh, motherfuckers, we go no ready for the party. Oh, rapping tu party, mi frase negro no pares. Consigue tu rally y vive tus sueños como en carreras de rally. Yo vivo más a calle que una prostituta. Mi rap viene violento y yo sé que ya a ti no te agrada. Suicidio colectivo viene de las alturas. Estoy como activo por mi estilo que ya soy tan llamas. Y a calle me llama, me prende las llamas activo. Seguido yo mando a tabla, enemigos conmigo tan claro de mi rabia. De ir cuenta, yo juego santita, rapero. Mi gente de guerra ya saben de mi flow. Saben quién es G-House, bueno, y que mi rap en mi corazón lleva la fraba, fraba. De pequeño rap me enseñó que lo oculto es lo real. Que solo en el interior es donde verás la verdad. Que solo el corazón es capaz de aguantar tantas humillaciones, prueba de seguir y ganar. Empezando mi juego no pienso parar. Tengo mi tiempo a favor y ni más. Te tengo tu tiempo tocando timbales de rap. Lo escucha, no puede parar. Mi instinto asesino compacto, salido, aquí está. Escucha, tumbo retumbo los tomos del fondo del bafo de seguro. Yo capto tu corta señal. Me convierto asesino escribiendo estilos. Decido destino final. Enseño a tu rap como tapar en cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas, cámara de gas. Motherfuckers, we go no ready for the party. Oh, motherfuckers, we go no ready for the party. Oh, rapping tu party, mi frase negro no pares. Consigue tu rally y vive tus sueños como en carreras de rallies. Gases lacrimógenos pa' tu cara, bitch. Yeah. Letras con oxígeno. Mixtape 2014.